Secreto cuando juego solo es que no estoy solo y eso me hace bien. Al viento le gusta mi móvil de peces, viene muchas veces, sopla en el papel. Cuando lloro y lloro, el sol me visita, trepan hormiguitas, brillan y se ven. Miro lo que hacen, dónde está su casa, todo se me pasa y sonrío otra vez. Y en las nochecitas tampoco estoy solo, la luna se asoma aquí y yo sé que ella viene a verme a mí. Ahuyenta mis miedos, endulza mis sueños. Gracias, gracias, gracias luna por venir. Amiga, hace que me ría si empieza a llover. Sus dedos son cientos, miles de gotitas, tocan las latitas, suena cascabel. Tengo mucha suerte, juego acompañado, nadie lo ha notado y nunca lo diré. Mis amigos de oro todos son tan grandes, ni una escoba cabe para qué barrer. Y en las nochecitas tampoco estoy solo, la luna se asoma aquí y yo sé que ella viene a verme a mí. Ahuyenta mis miedos, endulza mis sueños. Gracias, gracias, gracias luna por venir. Viento, sol y lluvia al venir gracias, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Lidia, por venir con los chicos. Gracias, Graciela.